estrella de Belén sobre blanco pañal. Frágil niño adormecido en oración, luz fulgente en el cielo se posaba cual faro celeste alumbraba. Al huésped santo de esta pobre humanidad. Desde niño he escuchado de tu historia, más que historia siempre ha sido mi presente, y te he visto así, Señor, en la Biblia desde siempre, ante reyes y leprosos, dando vida y sanando, y buscando un lugar donde posar. Sobre las aguas, en la pesca milagrosa, en las aves y el maná, caminando hacia el monte en que mi voz escucharon sollozando tu oración. Y te vi ser juzgado y entregado por amor. Ya caminas hacia el monte con el peso de la muerte en tu espalda, y tu frente gota a gota va sudando. La infamia despreciable de corona denigrante que tu madre ofrecías redención a ese pobre malhechor, mientras otros se decían en verdad que este hombre era un rey. Y venciendo a la muerte desde siempre y para siempre, nos demuestra está en el pesebre que hay en cada corazón. Hoy te siento más, Señor, desde siempre aquí muy dentro. Resucitando.